comienza Fiscal Rock, rock y metal iberoamericano. Iniciamos ahora sí transmisiones de Quick Al Rock en este día con un especial de la banda burgalesa Chrono Cross. Esta banda estará próximamente de gira por nuestro país, si mal no recuerdo. Creo que son tres fechas en el DF, dos en Monterrey. Más adelante les estaré bien las fechas. Y bueno, para quienes nos siguen la pista, el año pasado les tuvimos un especial de esta banda, justamente cuando ahora sí el micrófono no lo quiere. Bueno, les comentaba que el año pasado un especial de esta banda cuando realizaron su primer tour por acá. Vamos a escuchar algunos temas de Cronómetro Voodoo y ahorita regresamos para contarles más sobre esta banda. Vámonos primero con el tema El Principito, después En Mi Jardín y por último Momo. Y regresamos con más en Social Rock para hablarles de Cronómetro Voodoo. Suavemente hacia una fuente. Puedo imaginar un mundo más. ver que duermes junto a mí. Se me olvidó que el cielo sabe distinguir. Por construir la vida que hoy se abre ante mí. Y ver crecer un sueño que me hace tan feliz. Quiero saltar, quiero escapar, sembrar un hueco en tu jardín. De notas, de versos, de risas, de besos, vacío tan solo. Ven, duerme junto a mí, quiero arder en ti, cerrar los brazos y sentir que no estoy solo. gran. Ven y sé parte de la revolución de mí. Lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Ya estamos de vuelta en Quical Rock, en este especial de Cronómetro Vudú, que en signo de sobrevivillos, para quienes no los conozcan, les vamos a hablar más de esta banda. Ellos se forman en Burgos ya hace más de 10 años, si mal no recuerdo, y su lema es: aún crees que una banda de rock no puede sorprenderte. Créanme que realmente es una banda cargada de sorpresas. En sí, creo yo que catalogarlos dentro del rock es limitar todo el concepto musical que encierra Cronómetro Vudú. Esta banda, esta banda está integrada por Oscar Calvo en el violín, Javier Castro en la voz, Pablo González en el bajo, Pablo Rubio en la guitarra y Roberto de Vega en la batería. Y este año, que vienen de gira por nuestro país, estarán acompañando a Mago de Oz. Ahorita lo vamos a dejar precisamente con tres temas. No recuerdo si La Herida de Tres también pertenece a ese disco. A ver si después alguien me hace la aclaración y me insulta por haberlo olvidado, perdón. Bueno, vamos a escuchar el tema Quijotes de Cristal y el tema La Flor del Tiempo. Estos temas pertenecen a su anterior disco, que es el Número Plateado. Y también vamos a escuchar el tema Vida de Pez, que si no recuerdo a qué disco pertenece. Luego se mientan a mi progenitora por haberlo olvidado. Vámonos pues a escuchar estos tres temas de Cronómetro Vudú y regresamos con más aquí que el rock. la revolución de medios. Ahora sí, estamos de vuelta en este especial de Cronómetro Vudú y Magudibus. Primero decidimos ponerles obviamente a Cronómetro Vudú. Si bien estoy tratando de ser lo más brevemente posible en cuestión de no hablar tanto, para que conozcan a la banda, en este caso creo que es importante. En bandas, como Cronómetro Vudú, por lo regular su música expresa muchísimo más de lo que yo puedo decirles en palabras, en letras o simplemente leyendo su biografía, que es lo que la mayoría de las veces hago. Cronómetro Vudú realmente es una banda que no necesita que yo les diga, les haga una presentación extensa, digamos, ya que su música habla por sí solos, por sí sola. Para la gente que pueda ir a ver esta banda, créanme que realmente vale la pena, y si tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Por desgracia, en mi caso, es el segundo año y no podré ir a verlos por distintas cuestiones. Pero realmente espero en un futuro verlos de un lado o de otro del cerco. En el bloque anterior, los temas que escuchamos pertenecían a su disco de El Número Plateado. Con este disco lograron grandes distinciones, entre ellas mejor álbum de metal en los premios de la Unión Fonográfica Independiente del 2012, y esto les ayudó a que acompañaran una extensa gira por España, que acompañaran a las bandas, perdón, como Mago de Oz, Over, Los Suaves, Oz, Celtas Cortos, todo esto en España. También, como les comentaba, el año pasado decidieron cruzar el charco y venir a México en una mini gira en varias fechas que realizaron en el DF. En noviembre del 2014 presentaron a Maggie, trabajo con el que reinventan nuevamente su sonido, basándose en la contundencia de las guitarras, la música clásica, electrónica, jazz, flamenco, incluso una canción cantada íntegramente en japonés que vamos a escuchar a continuación. Precisamente esta canción quiero dedicársela a mi no japonés favorito, David. ¿Sabes qué? Sabes que el micrófono me odia y no, y siempre que mando saludos se distorsiona. Entonces, sabes precisamente que aunque no seas japonés, te adoro. Vámonos con los temas Niburu, Amagi y De Cero de la banda burgalesa Cronómetro Vudú, y regresamos con más a Cuical Rock. Thank you.

Buscamos las coincidencias, no las diferencias. La tecnología me odia. Y ahora sí va a ir la canción en japonés. Después de escucharlos en español más. Bueno, les recordamos que estamos escuchando a Cronómetro Vudú, que es una banda de Burgos, España, que se estará presentando en nuestro país desde el viernes 24 de abril hasta el sábado 2 de mayo en su gira Más Chela Tour. A la gente de la capital se le está haciendo la invitación para ir a recibir al aeropuerto a la banda Cronómetro Vudú. El recibimiento será el día jueves 23 de abril a las 6 de la tarde. Se le invita a la gente para que se reúnan en el metro terminal aérea abajo del reloj en dirección Politécnico. Yo realmente no sé ni de qué les estoy hablando en cuanto a la dirección. Supongo que la gente del DF está ubicada con todo esto. Y bueno, esta cita es a las 6 de la tarde con una tolerancia de 15 minutos. A la gente que llegue más tarde los estarán esperando en la terminal 1. En la terminal 1 el vuelo IB6403 de Iberia, seguramente procedente de Madrid. Esto a la gente del DF que quiera ir a recibir a la banda. Vámonos pues ahora sí con los temas. Yo creo precisamente que estos tres temas son los, no puedo decir que los mejores, pero precisamente La Cuarta Promesa, que es el segundo tema que vamos a escuchar. Bueno, primero vamos a escuchar Mi Vida Sin Mí, luego La Cuarta Promesa y por último Reisán. Es precisamente La Cuarta Promesa, creo yo que es uno de los temas más bonitos de este disco. Y créanme, toda la discografía de Cronómetro Vudú vale la pena escucharla. Y su último disco, Maggie, no es la excepción. Realmente es una banda que sorprende bastante. Vámonos pues con Mi Vida Sin Mí, La Cuarta Promesa y Reisán. Ahora sí, ese tema dedicado a mi no japonés favorito. Saludos, David. Gracias por escucharme. Vámonos con Cronómetro Vudú y seguimos en Kikal Rock. deja llevar. Atento contigo, amigo, aunque conozcas el camino. Lo importante es recorrerlo, de pasarte lo que ocurra en el momento y el futuro ya vendrá. A ver, dejarte llevar. Esa es la realidad, olvida lo demás. Estás escuchando Nunamoli Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Ya para dejarse las diestras de emoción, estas son las fechas del Más Chela Tour de Cronómetro Vudú. El viernes 24 de abril se estarán presentando en México DF. No sé si ya en algún sitio hayan dicho, si en alguna página hayan dicho el sitio, porque en la de México tengo el dedo bien. Pero bueno, el 25 de abril, que es sábado, estarán en la Arena México, también en el DF, con la colaboración de Mago de Oz. El domingo 26 de abril se estarán presentando en el Auditorio Cultural de Puebla como grupo invitado de Mago de Oz. El miércoles 29 de abril estarán en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, también como grupo invitado de Mago de Oz. El jueves 30 de abril se presentarán en la Palapa del Rock, también en Monterrey, Nuevo León. Después, el viernes 1 de mayo regresan a Puebla para presentarse en el Underground Rock. Y el sábado 2 de mayo estarán en un concierto más Meet and Greet en México DF. Así que toda la gente que pueda asistir a alguno de estos eventos, no lo dude y hágalo. Vamos a terminar ahorita con Cronómetro Vudú, con los temas Codo a Codo, Soy Yo David y Solo Para Ti. Y volvemos a Cultural Rock con más. We'll be right back.

ya estamos de vuelta en Cultura del Rock. Y ahora los dejamos con la colaboración semanal de Escuela de Calor. Y volvemos más a Cultura del Rock. Hola amigos, desde mi programa Escuela de Calor de Canarias, de Radio Faro del Noroeste, les traigo una propuesta musical. Esta semana le ha tocado nada más y nada menos que a la banda de hard rock de Barcelona, Mojinos Escocíos. Mojinos Escocíos es una banda que destaca sobre todo por la letra de sus canciones, que se pueden considerar humorísticas, influenciados por bandas como AC/DC, Iron Maiden, Metallica, Deep Purple, entre otras. Banda formada por Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, voz y armónica, Juan Ramón Artero, Chicho, guitarrista, Vidal Barja Molina, Vidalito, guitarra rítmica, Juan Carlos Barja, Sipi, el bajo, y Vidal Barja Ruiz, el puto, batería. Comenzaron en esto de la música en el año 94, continúan en la actualidad, tienen 14 discos de estudio en el mercado, 3 películas, Equipo Ja, La Gran Mentira del Rock and Roll y Mucha Sangre. Y hasta aquí la colaboración de esta semana, amigos. Os dejo con el tema de los Mojinos Escocíos. ¡Qué bueno que estoy! ¡Chao! Qué bueno que soy. Qué bueno que soy. Qué bueno que soy. primer pedazo de boca tengo, que es otra. Pero ¿para qué vamos a hablar? Mejor me... Disfruta Nun Amoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Hambre de maldad y paganismo. Escucha Dark Ritual. Contáganos lo mejor del Black, el Black, el Folk, el Dark Ambient y el Duna. Solo por Nun Amoris Radio. Porque el metal se hace con... Ya para finalizar el programa, pues les vamos a poner los temas de la banda con la que compartirán escenario los chicos de Cronómetro Blue. Ellos son los conocidísimos Mago de Oz. Esta banda se formó en 1988 por el baterista Sus Difelatio. Y actualmente está integrada por Javier Domínguez Zeta en la voz, Sus Difelatio, Mohamed Frank, Carlitos, la colaboración también de Patricia Tapia, Josema, Javi Diez y Fernando Mainer. De Mago de Oz nos vamos a escuchar los temas Sigue la Luz, en el que colabora Carlos Escobedo, vocalista de Sober, el tema Fiesta Pagana 2.0 y por último Hasta que el cuerpo aguante. Les recordamos que cualquier duda, comentario y sugerencia nos lo hagan llegar a quickalrock@hotmail.com y en redes sociales también nos encuentran como quickalrock, quickal con TL al último, y nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Nun Amoris Radio. Yeah. virgen viste de oro. Thank you. somos pinceladas de color a tu irrealidad. Somos vidas caballeras gritando indios y embusteros. No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé. Estamos locos de andar, somos trovadores que en tu ciudad. Somos pinceladas de color a tu irrealidad. Llegado a su fin, Cuicaldo. Hasta la próxima. Nada más, buscamos las coincidencias, no las diferencias.